Bueno, y continuamos con los Arrateguis del viernes. Bueno, para este próximo 4 de julio, jueves, a las 8 en la Sala Niese, nos van a realizar una obra de teatro, el grupo de teatro Quemadura Teatro, o Teatro Quemadura. Bueno, traen la obra de Como Coco, Me Descoco Poco. Es un espectáculo de sala para un público adulto en el que dos actrices, amigas, proponen una obra de teatro que nunca empieza y nunca acaba. Durante aproximadamente una hora saldrán a flote algunas ideas de lo que supone que ser amigas. Estos personajes mostrarán lo que son capaces de hacer en nombre de la amistad y qué ocurre cuando no reciben lo que esperan. Bueno, mejor que nos lo explique una de sus componentes. Tenemos al otro lado, si todo va bien, a Yosune, si no me equivoco. ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa, Yosune! ¿Qué tal? Bien, muy bien. Aquí estamos. Aquí estoy yo y está Laura también. Estamos las dos. Muy bien. Oye, entonces este próximo 4 de julio vais a hacer una obra de teatro aquí en Niesen, ¿no? En Orereta. Sí, vamos a estar ahí en la Niesen. Además va a ser... pues un bolo especial, digamos, porque, bueno, aparte de que, digamos, que actuamos en casa para nuestros colegas y toda la gente que ha colaborado en nuestro proyecto, además lo que vamos a hacer es grabar en directo un vídeo del espectáculo. Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cuándo creáis Teatro Quemadura? Si no me equivoco, aproximadamente en el año 2009, ¿no? Sí, 2009, 2010, ahí empezamos a juntarnos. La verdad es que al principio, bueno, nos juntamos para crear un espectáculo sin saber muy bien en qué nos estábamos metiendo. Y bueno, poco a poco, digamos que todo el proyecto que es Teatro Quemadura ha ido cogiendo forma. Y bueno, y ahora además de este espectáculo, que es el que vamos a representar el jueves, como Coco, Me Descoco Poco, un striptease mental... También tenemos ahora una pieza corta que se titula Nunca se sabe. Y bueno, estamos ahí con, digamos que poniendo en marcha pues todo el proyecto entero, que es este Teatro Quemadura. Muy bien. Bueno, y como Coco, Me Descoco, ¿por qué este título? A todo el mundo le cuesta decirlo, ¿eh? Sí, sí. Es un pequeño trabalenguas, ¿no? Pero de eso se trata, ¿eh? Se trata de cuando creas confusión, a todo el mundo se queda enganchado y al final es pura estrategia de publicidad. De marketing, ¿no? Para que te coja el título, claro. Que lo voy a decir bien, que lo voy a decir bien. Luego nunca lo consiguen, ¿eh? Ajá. Bueno, en este grupo de teatro, ¿sois dos o sois más personas el que compone este Teatro Quemadura? Pues somos dos mujeres, Yosune y yo, Laura, y luego tenemos una súper técnica, pero de alguna manera ella apoya el proyecto, es la que nos lleva las luces y el sonido, pero realmente las responsables del grupo somos nosotras. Y luego hay mucha gente que colabora en proyectos, en diferentes cosas, y que está con nosotras, pero sí, digamos que el meollo lo llevamos nosotras dos. Y bueno, ¿por qué actuar aquí en Niesen? Me imagino que será por la cercanía, ¿no? Atraer a personas cercanas, y no sé si tendréis otro motivo, otra... Pues mira, realmente actuamos en Niesen porque todo esto surgió a partir de la necesidad de tener un vídeo del espectáculo. Y pues queríamos hacer un directo. Y qué mejor público que el público que es de nuestro pueblo, así de claro, pues que es el que está más cerca, y pues para hacer ya un directo redondo, ¿no? Y luego además también la gente que nos graba el vídeo, que son esas Piterdi, pues ellos también son de aquí, por lo menos uno de ellos, no sé si los dos, son también de aquí de Rente, y entonces, pues de alguna manera eran como, bueno, pues todo queda en casa, claro. Muy bien. Pues no sé, si queréis añadir algo más o animar a la gente de alguna manera especial. Mira, queremos invitar a todo el mundo porque realmente se la van a pasar muy bien, porque es un espectáculo muy divertido y es un espectáculo además que te lleva, o sea, que te llevas a casa pues cosas para reflexionar también. Y realmente pues queremos animar a todo el mundo que venga, que la entrada va a costar 5 euros porque necesitamos cubrir gastos de todo el montaje. Sí, sí, claro. Y vamos, que es barato, bueno y rico. Bueno, yo tenía la oportunidad de ver un fragmento porque llegaba tarde a la sala Mogambo hace algunas semanas y parece ser que es esta misma actuación pero más mejor acabada, ¿no? Definitiva, según leo aquí. No, te equivocas. Esto que hicimos en la sala Mogambo es parte del nuevo trabajo, que es una pieza corta que se titula Nunca se sabe. Ah, vale, vale. De alguna manera lo que hicimos allí fue un experimento también, porque luego la pieza tampoco ha quedado así. Fue un experimento, una prueba que hicimos, ya que teníamos público, pues al público siempre hay que aprovecharlo. Claro, claro. Pero bueno, es otra cosa. Muy bien, no, ya te digo que llegué tarde, o sea que ya perdonarás, la rata. Llegué tarde, pero bueno, así que vamos a asistir a una obra que nos va a dar que pensar sobre las relaciones entre las personas, ¿no? Entre las amistades, entre la amistad. Muy bien. Pues nada, si queréis añadir algo más, están los micrófonos a vuestra entera disposición. Pues yo creo que nada más, yo creo que está todo dicho, sí. Solamente pues eso, animar de nuevo a todo el mundo. Sí, que si quieren venir el jueves estaremos en la Niesen a las 8 de la tarde. Muy bien. Pues venga, un saludo grande gordo para allá donde estéis. Dale, vale, gracias. Venga, agur. Venga, gracias. Agur, agur. Agur. Bueno, así recordaremos en la agenda esta atractiva actuación de teatro, como decimos, del grupo Teatro Quemadura en la sala Niesen para este 4 de julio, jueves a las 8 en el Centro Cultural de Niesen, por 5 euritos, vale la pena, yo creo, asistir a este espectáculo.